Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. Nos trasladamos al año 86, precisamente al 19 de diciembre, en la Sala Universal de Madrid. Esa noche, Morris grababa en vivo un disco nunca editado en nuestro país. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso dicen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la luna y las estrellas mis amigos serán, el sol de la mañana mil fuerzas me dará para vivir y subsistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso dicen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la luna y las estrellas mis amigos serán, el sol de la mañana mil fuerzas me dará para vivir y subsistir. Besará, la luna y las estrellas mis amigos serán, el sol de la mañana me acompañará para vivir y subsistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso dicen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, no saben que jamás puedo morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Yo soy inmortal, yo nunca moriré. Yo jamás puedo morir. Muchísimas gracias. Morris y Amigos es una placa doble y tiene la particularidad de ser el último trabajo grabado en España por este pionero del rock en castellano. Esta es una versión de Madrid, Esquina Asesina. Parado en una esquina, yo miro a Josefina y empecé en San Bernardo, el hormiguero humano. Sufre, se desangra, corre, se atropella. Cuando le llama un taxi, taxi, taxi, taxi, taxi. Tres negros bien negrazos y el caos del mundo corre por mis venas. En la esquina, en la esquina, la esquina, en la esquina, en la esquina asesina. Agua, agua, agua. Yo levanté temprano, yo soy un ciudadano y tengo las ojeras de pensar en vano. Y aunque el dolor de vivir me aprieta, el dolor de vivir me aprieta, mi mente se inquieta y el caos del mundo corre por mis venas, por la esquina asesina. ¡Wow!

Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Tonto querido, amor de nuestras vidas, escuchá. Y ahora viajamos al DF mexicano en la edición del Festival Vive Latino 2009, con el regreso de los Cadillacs y su homenaje al Toto Rothblatt, Nosotros Egoístas. Como quisiéramos que te quedaras con nosotros, todo se apaga. Pero que dure una eternidad cuando te reías. Pero que dure una eternidad. Palermo, los amores y consuelo y nosotros egoístas. Siempre ensayabas el pulso del ritmo de tu voz sobre nuestras espaldas. Ahora son como un lastre de caricias que nos hacen falta, oh Dios. Palermo, los amores y nosotros egoístas. Hoy ya no somos lo mismo, oh. Nos hace difícil actuar por quererte y no tenerte. Nunca dejaremos de escuchar lo que nos dijiste el día que te fuiste. ¡Amigo! Velas del ritmo, oh, velas del ritmo. Cuando te reías, pero que dure la eternidad. Palermo, los amores sin consuelo y nosotros egoístas. Y siempre estallabas el pulso del ritmo de tu voz sobre nuestras espaldas. Ahora somos un lastre de caricias que nos hacen falta, oh Dios. Palermo, los amores y nosotros egoístas. Hoy ya no somos lo mismo, oh. Se nos hace difícil actuar por quererte y no tenerte. Nunca dejaremos de escuchar lo que nos dijiste el día que te fuiste. Dice Ponete en contacto con nosotros entrando a www.cercadelarevolucion.com. Seguimos en el camino con Sky. Aunque me quisieron adiestrar, nunca me pudieron. Yeah.